Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días, como siempre. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce todos los miércoles Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, es muy grato estar aquí con ustedes, tejer este puente de enlace entre la Universidad de Sonora, la máxima casa de estudios del noroeste del país, de México. Y bueno, en una de las actividades más loables, que es la divulgación científica y tecnológica que se crea y se genera en la Universidad de Sonora. En el sentido Ingenio cumple su función para crear este puente de enlace. En este caso, de la División de Ingeniería. Y bueno, como todo es ingenio, pues tenemos aquí con ustedes en su formato de su programa de radio, pues las noticias más relevantes del mundo, la vida universitaria. Y desde luego, pues también tenemos la nota, la entrevista, la sección de la entrevista. Y en esta ocasión tenemos al licenciado Manuel de Jesús Millanes Pérez. Él es del grupo de profesionistas del pueblo yaqui, pero además un entusiasta comunicador en Sonora. Ya lo conoce usted, seguramente lo ha visto en varios programas de televisión. Y bueno, les traemos también notas importantes. Así es de que acompáñanos los próximos 27 minutos, estamos con usted. Bueno, déjeme decirle nada más, fíjense algo curioso, homenaje a Obama. Una especie prehistórica de lagarto, o sea, algo parecido a un cocodrilo, hallada por expertos en Yale y Harvard, recibió el nombre de Obamadón, en honor al presidente de Estados Unidos, presidente Obama. Obamadón tiene 64 millones de años, casi después de que se extinguieron los dinosaurios. Fue encontrado este lagarto, un reptil, pues, Obamadón. Qué curioso, ¿no? Notas curiosas del mundo. Y seguimos con este mismo tenor. Fíjese que encuentran un meteorito con agua. La roca extraterrestre NWA-7034, quizá procedente de Marte, fue hallada en Marruecos, según Carl Hayes, de la Universidad de Nuevo México, y tiene 2.100 millones de años y llama la atención por su abundancia de moléculas de agua. ¿Usted se imagina un meteorito con agua? Pues sí, sí tiene. Y me tocó ver un documental donde pulverizan un meteorito y le prenden fuego en un matraz, así como cuando se destila el tequila, por decir algo, y efectivamente le sale agua a la roca, al mineral, en este caso al meteorito. Notas interesantes que nos hacen pensar que la importancia, los avances de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Y bueno, también déjenme comentarles, dentro de la lecana por allá por el mundo de los internautas, la fosa oceánica más profunda del mundo está llena de vida. Un robot submarino encuentra una comunidad muy activa de bacterias a 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Impresionante, lleno de vida, lleno de bacterias. Un equipo internacional de investigadores ha anunciado los primeros resultados científicos sobre uno de los lugares más inaccesibles de la Tierra, el fondo de la fosa de las Marianas, por allá por Hawái, por allá al noreste de Japón, para que se dé usted una idea. Esta región del Pacífico Occidental es el sitio más profundo del planeta, ya que se encuentra más de 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. A pesar de ello, un robot submarino ha permitido documentar que en esta región existe una comunidad muy activa de bacterias, o sea, vida. ¿Cómo le hacen estos organismos? La verdad es que las bacterias son organismos impresionantes. Bueno, en este caso, a 11 kilómetros, imagínese usted, no llega ni una pizca de luz, para empezar. Se supone que la luz es vital para la vida. En este caso, las bacterias se las ingenian para estar, vivir en esas profundidades. Y mencionan por ahí también de que, pues, seguramente les llega mucho alimento de la zona abisal, de la zona más profunda, por así decirlo, del Océano Pacífico. Y estos desperdicios de organismos que viven a profundidades mucho menores les llegan por aquí a las bacterias y pueden pueden pues, tener su alimentación para cumplir su ciclo de vida. En ese sentido, pues dicen algunos los investigadores que han filmado videos en el fondo de la fosa de las Marianas, lo cual confirma que hay muy pocos animales grandes a esas profundidades. Más bien los que allí nos hemos encontrado es un mundo dominado por los microorganismos que están adaptados a condiciones demasiado inhóspitas para otros organismos mayores. En la fosa de las Marianas, llena de vida a 11 kilómetros de profundidad. Para que usted dé una idea. Y seguimos, fíjese, también con una nota relevante. Gracias a nuevas técnicas de rayos X se ha podido descubrir que la visión de los trilobites era similar a los que poseen los cangrejos de herradura. Ese es en el mundo paleontológico, que para empezar pues es el descubrir la historia de la vida, la historia de la Tierra en nuestro planeta. Posiblemente, dice la nota, el primer sentido en aparecer sobre la Tierra fue el sentido del olfato, pues para cualquier ser vivo saber dónde está la química que lo rodea puede ser muy importante y sencillo seguramente. Más tarde aparecieron los otros sentidos como el de la vista, o sea, aseguran que el del olfato fue el primero, fíjense. Quizá al principio, estamos hablando de unos 500 millones de años, no se cree que ahorita no había ningún solo organismo sobre la faz de la Tierra. Quizá al principio el sentido de la vista no fue más que un modo de distinguir el día de la noche o la luz de las sombras. Pero una vez que apareció la depredación sobre la Tierra, los cazadores pudieron ver a sus presas a la velocidad de la luz y éstas huir de sus cazadores tan pronto como los veían venir. Para ver imágenes en los ojos tienen que ser complejos y no solo unos detectores de luces y sombras. Hubo que esperar a que la evolución los perfeccionase. Pero cuando la evolución consiguió crear unos ojos complejos, el universo pudo por primera vez observarse a sí mismo con permiso de otras posibles formas de vida en otros planetas. Los trilobites pues, son de los organismos más impresionantes. Por cierto, en Sonora tenemos, déjeme decirle, los depósitos, los yacimientos, las localidades fosilíferas más importantes del país y del mundo. Trilobites aquí en la región de San José de Gracia, muy cerca de Hermosillo. También por allá por Caborca. En fin, ¿qué le cuento? Sonora es testigo de la historia de la vida. Y bueno, algunas notas que andan por allí en el mundo de los internautas. También déjenme decirles, antes que otra cosa suceda, que nuestro amigo Ricardo Rodríguez Mijangos, doctor en física, impartió en el Seminario de la Cultura Mexicana, corresponsalía Sonora, presidida por Rubén Flores Espinosa, La Ciencia y Literatura. El maestro Ricardo Rodríguez es un prestigiado físico académico de la Universidad de Sonora, del Departamento de Investigación en Física, y se puso a disertar en esta invitación que le hizo el seminario sobre cómo ha ido de la mano los investigadores científicos, también los escritores, los literatos, para explicarse un poquito las cosas, el mundo que nos rodea, la ciencia, pues, la física. De tal suerte que pues, nuestro amigo Ricardo Rodríguez fue un éxito, tuvo una asistencia muy importante. Y para que usted lo conozca, ya lo hemos tenido aquí en su programa de radio, lo vamos a invitar para que nos charle sobre este tema, la ciencia y la literatura, y nos hable sobre estos personajes que han sido testigos de los avances de la ciencia y, por qué no, también de la imaginación a través de la literatura, como los cuentos, como las historias de ciencia ficción. Impresionante, ¿verdad? Bueno, también les comentamos que ya está abierta la convocatoria para el 22 Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva, el cual se va a realizar del 17 al 19 de abril aquí en la ciudad de Hermosillo, en la Universidad de Sonora, desde luego. Y en esta ocasión, pues el tema general es avances en la metalurgia, materiales y medio ambiente. Y está dedicada en honor al doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, director de la División de Ingeniería, al cual le mandamos un saludo y una felicitación por esta distinción. Del 17 al 19 de abril, toda la información está en la página web de la Universidad de Sonora, el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, que son los organizadores. Y bueno, se darán cita a prestigiados investigadores del país y a nivel internacional para fortalecer el estudio, los avances, el estado del arte de la metalurgia y su preocupación que tiene con el medio ambiente. Pues esas son las notas que les traemos. ¿Y qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Bueno, se encuentra con nosotros, como dije en un principio, el licenciado Manuel Millanes Pérez. Él es del grupo de profesionistas de Pueblo Yaqui. ¿Y quién es nuestro amigo Luis Manuel Millanes? Pues es un viejo amigo, del cual me honra con su amistad. Y que pues es grato saber la inquietud que tiene nuestro invitado, además de tener una profesión muy, muy sobresaliente, porque él promueve uno de los aspectos más importantes, que es el conocimiento de las cosas a través de una de las televisoras más importantes del estado de Sonora. Bueno, él nos va a decir el trabajo que incluso hemos realizado conjuntamente desde hace muchos años, Manuel. Ya 4 años que tuvimos la oportunidad de conocerte y de ser parte de proyectos estratégicos, y recientemente creaste otro proyecto estratégico también en el poblado del Pueblo Yaqui, por allá por Ciudad Obregón. Manuel Millanes, licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad de Sonora y con una experiencia que yo les puedo decir muy contundente, diría yo, porque yo me jacto de ser un poquito comunicador, aspiro a ser un divulgador de la ciencia cuando sea grande. Pero ya lo eres. Equipo de trabajo, o sea, se aprende con personas que manejan, que les corre por las venas la transmisión de una idea, hacer la imagen, no es fácil. Y se encuentra con nosotros aquí el licenciado Manuel Millares. ¿Cómo estás? Buenos días. Rafael, muy buenos días, y la verdad muchísimas gracias por tu extensa presentación que acabas de dar. Y que la verdad, pues me halagas mucho con toda tu presentación, ¿no? Saludar a todo tu auditorio de este importante programa de divulgación de ciencia y tecnología. Y como bien dices, orgullosamente egresado de la Universidad de Sonora, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y pues hoy estamos aquí gracias a tu invitación, y que la verdad nos honra mucho estar aquí en tu programa participando y, por supuesto, comentando sobre los proyectos que bien iniciamos a favor de toda una comunidad. En este caso, pues es la comunidad de Pueblo Yaqui, Sonora, municipio de Cajeme, de donde orgullosamente soy originario, y donde hemos iniciado con un proyecto de profesionistas, ¿no? Que hemos salido de ahí, de Pueblo Yaqui, le llamamos el Grupo de Profesionistas de Pueblo Yaqui, y que salimos en busca de una oportunidad de crecimiento, de querer ser grandes en cuanto al estudio, y hoy pues ya a algunos años de desarrollo dentro de nuestras profesiones, pues hemos decidido unirnos para generar ciertos beneficios a nuestra población en general. No estamos hablando beneficios en cuanto a infraestructura, en la educación, que es muy importante en cada uno de los jóvenes, los niños de ahí del pueblo, y en el deporte, en la cultura. Y en esto, en la educación y divulgación, pues mucho se te tiene que agradecer también a ti por parte del grupo de profesionistas, ¿no? Acabamos de tener el viernes pasado una gran jornada de ciencia y tecnología, donde gracias a ti pudimos llevar conferencias sobre dinosaurios, desde el ramo en el que eres experto y en el que has trabajado muchísimo aquí en Sonora, realizando algunos hallazgos, y pues nos has compartido a los jóvenes de secundaria y de preparatoria de Pueblo Yaqui, pues estos grandes hallazgos que has tenido aquí en Sonora, Rafael, y la verdad, pues muy contento por tu participación, y fue todo un éxito, gracias a ti también. Oye, Manuel, pues, ¿cómo surge esta idea? Tú saliste de Pueblo Yaqui, tuvimos efectivamente, te agradezco la invitación que nos hiciste para compartir, convivir con los niños, con los jóvenes de Pueblo Yaqui. A mí se me hace muy importante que, bien dices tú, profesionistas, ustedes salieron de jóvenes, van buscando prepararse, salen de ese poblado por hace muchos años, no quiero decir cuántos, muchos amigos que hay en todo Sonora, y de repente regresan. ¿Quieren ustedes regresar al pueblo que los vio nacer? ¿Por qué? Así es. Pues como te comentaba, Rafael, la idea básicamente es regresarle poco de lo mucho que recibimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y nuestra juventud, estando en primaria, secundaria y preparatoria en este pueblo, ¿no? Salimos, como bien dices, en busca de oportunidades para crecer en materia educativa. Muchos lo logramos. Ahí sí tengo que decir la verdad, y me siento muy orgulloso, todos los jóvenes de Pueblo Yaqui que llegan a salir en busca de una oportunidad, lo logran. Tengo muchísimos amigos, y esos amigos son los que estamos uniéndonos ahora para regresar un poco de lo mucho. Estamos hablando aquí de abogados, uh-huh. Médicos, veterinarios, licenciados en administración, docentes, que hay muchísimos en Pueblo Yaqui, que están distribuidos por toda la República. Estamos hablando de ingenieros civiles, ingenieros agrónomos. Entonces, la idea aquí básicamente es, de acuerdo a nuestras posibilidades y nuestros conocimientos, ir generando beneficios. Ahorita ya hemos realizado dos eventos muy importantes. Uh-huh. Uno de ellos fue el primero, que fue el pasado primero de marzo, valga la redundancia, donde llevamos una gran jornada de reforestación, 1,000 árboles. Mil árboles que pudimos plantar con apoyo de los jóvenes de secundaria y Cobach de ahí de Pueblo Yaqui. Y obviamente con el apoyo también de las autoridades locales. Plantamos árboles con la intención de que a futuro generaran grandes arboledas en puntos importantes. Ajá. La entrada principal, que son alrededor de 1 kilómetro de entrada principal al pueblo. Ahí por los dos lados pudimos plantar árboles alrededor del panteón, en las áreas deportivas, en las plazas, en los bulevares y colonias de nueva creación. Medio ambiente ahí. ¿Quieres mejorar la imagen y el medio ambiente? Imagen y medio ambiente. Y obviamente con ello también a concentrarnos en la eliminación de contaminación, ya sea ambiental y por polvo que se genera, ¿no? Por la falta de algunas calles de pavimentación. Mil árboles. Es muy difícil conseguir estos recursos. Fíjese, aquí Rafael, hay que agradecerle enormemente a Grupo México. Ajá. Grupo México nos apoyó. Corporativo Minero, ¿no? Corporativo Minero. Tiene muchas empresas, no nada más la minería. Exactamente, muchísimas empresas. Y aquí ellos tienen un área muy importante que le apuestan también. Y aquí agradecer a Víctor del Castillo, que es el que está encargado de esta área de lo que es ecología y cuidado del medio ambiente. ¿Papá o hijo? Hijo. Pero papá también tiene que mucho Castillo que ver. Víctor Castillo Mayor, presidente de la Asociación de Mineros de Sonora. Caray, es el papá, es el pionero. Exactamente. Así. Pues ya lo traen en la sangre, ¿no? Ese gusto por hacer y apoyarlas los proyectos, ¿no? Incluso Víctor del Castillo pues está involucrado también en el proyecto de dinosaurios en Esqueda, donde también tuvimos la oportunidad de andar en su momento, ahorita, ¿no? Platicamos. Pero ahorita platicamos de eso. Entonces, ¿quieren regresar entonces? ¿Ustedes regresan a su pueblo que los dio nacer con ganas de apoyar, fortalecer el desarrollo sustentable, ahora sí, digamos? Exacto. Así. Y sobre todo con la intención también de rescatar muchas de las cosas que ahí se encuentran y que pueden ser exhibidas, ¿no? Estamos hablando de patrimonios históricos que ahí pueden ser. ¿Cómo lo vamos a lograr esto? A ver, dime. En la pasada jornada que tuvimos de ciencia y tecnología, donde resaltaba tu gran participación ahí, creamos un club de la ciencia con los jóvenes estudiantes de ahí de secundaria, en este caso, y Cobach, con la intención de empezar a hacer excursiones en el área y poder resaltar todas aquellas riquezas naturales que tiene Pueblo Yaqui y el Valle del Yaqui. Muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que poner a participar a los jóvenes en excursiones a través de este Club de la Ciencia y poder ir rescatando todas aquellas riquezas naturales como rocas, plantas, especies, insectos, que podamos ir investigándolos y ver de qué tipo de patrimonios son los que hay ahí y poderlos en su momento exhibir en un museo. De ahí de entrada ya estamos ganando, ¿no? En el sentido de que ya estamos creando un museo para la comunidad y sobre todo involucrando a los jóvenes para que ellos sean los que encargados de sacar la investigación. Claro. Y aprender, divirtiéndose en la excursión, pero aprendiendo en la investigación de lo que van encontrando, ¿no? Y el segundo punto que va muy enlazado precisamente, una vez creado este museo, pues que haya turismo, que haya gente que se interese por visitar Pueblo Yaqui y conocer su historia. Uh-huh. Su historia y sus riquezas naturales. Entonces, de entrada, ahí ya estamos atacando dos vertientes, la educación y la generación de interés por parte del turismo, ¿no? Esa es la visión precisamente del grupo de profesionistas de Pueblo Yaqui, que estamos distribuidos por toda la República. Como te decía, son médicos, abogados, ingenieros, que se encuentran en Tijuana, en Mexicali, en Guadalajara, aquí en Hermosillo, muchos de ellos, que estamos muy entusiasmados por regresar, ahora sí, a entregar algo a nuestro pueblo, porque no estamos regresando para vivir, estamos realizando nuestro trabajo en nuestras ciudades donde nos encontramos, pero cada determinado tiempo regresamos con algo que estructuramos en corto, y cuando ya lo tenemos bien definido, lo llevamos, ¿no? Para beneficio de toda la población en general. Oye, Manuel, el escucharte, pues obviamente es evidente el entusiasmo que tienes. Esta es una nueva forma de hacer las cosas, un modelo interesante, que los profesionistas de los diferentes poblados de Sonora, yo diría del país, se organicen y regresen algo al pueblo. Exactamente, y tú lo acabas de decir, Rafael, es una nueva forma de querer hacer las cosas, ¿no? Estamos empezando por lo sentimental, ¿no? Uh-huh. Queremos a nuestra tierra, no podemos estar ahí porque tenemos nuestras profesiones y nuestros trabajos, como te decía, en algunas partes de la República, pero regresamos en vacaciones. Tienes muchas familias, amigos. Ahí está toda nuestra raíz, está nuestro. Y me tocó, primos, te conoce de todo el pueblo a ti, hombre. Pues ya viste, gracias a Dios tenemos la oportunidad de conocer a prácticamente toda la población ahí, ¿no? Así es. Y pues regresamos de vacaciones, ya sea en Navidad, en Año Nuevo, en Semana Santa, que ahora está próximo. Y pues queremos ver poco más en nuestro pueblo. Y nosotros, con nuestras aptitudes, con nuestro conocimiento, irle aportando un poquito más, ¿no? Ese es el interés. Y desde luego hay muchos facilitadores que les van a ayudar en esa jornada, pues, las universidades. Las universidades, ¿no? La idea es esa, precisamente, a pegarnos. El Tecnológico de Sonora, la Universidad de Sonora, dependencias. Está también ahí en la jornada de ciencia y tecnología en la que estuvimos el viernes pasado, la participación del Observatorio de Ciudad Obregón. El Planetario. El Planetario, le mandamos un saludo. Un saludo, nuestra amiga. Un saludo ahí a María Flora. María Flora, exactamente. A su compañero amigo, Ariel. Qué impresionante. Yo me quedé impresionado, Manuel, del entusiasmo de estas personas, del Planetario de Ciudad Obregón, que está ahí por la Laguna del Nainari, ¿no? Por cierto. En el Parque Infantil de la Laguna. Dejaron todo cuando supimos que íbamos a ir para allá. Agradecemos a Julio Saucedo también, del DIFUS, que nos enlazó por allá. Julio, muy agradecido. Un éxito, una disposición impresionante. Se llevaron telescopios. Terminó la charla de los dinosaurios, vieron los huesos y demás. Y luego observar Júpiter y la Luna, caray. No, pues encantados los muchachos de secundaria y preparatoria. Ya viste el entusiasmo que tenían. Estaban fascinados. Y esa es la idea, precisamente. Ese es el nuevo modelo, ¿no? Así como ustedes, a ti que te encanta dar este tipo de conferencias y divulgar precisamente la ciencia y la tecnología. En el campo de básquetbol, ahí estábamos sentados, ahí platicando. De la escuela Licenciado Benito Juárez, número 23, que esta semana precisamente cumple su 53 aniversario. Y de donde orgullosamente soy egresado. Precisamente ahí estudié mi secundaria. Ahí realicé mi secundaria. Y la idea es esa, precisamente, partir del entusiasmo. Cuando uno hace las cosas porque le gusta hacer, yo creo que salen bien, ¿no? Uh-huh. Así como tú realizas tus conferencias y la divulgación tan apasionada que a mí me encanta y me envuelve también porque me gusta este tipo de investigación, es cuando salen las cosas bien. Así como el Observatorio María Flora y su equipo decidieron irse a Poloyaki en cuanto íbamos a la exposición. Llegaron con sus tres telescopios, los armaron y empezaron con sus láser a señalar todo lo que es el universo, las estrellas, los planetas. Uh-huh. Así con esa entrega salen bien las cosas, pues. Y esa es la intención del grupo de profesionistas, precisamente. Lo estamos haciendo con gusto, con mucho gusto. Y como te digo, lo estamos haciendo de acuerdo a nuestras posibilidades, no más. ¿Qué otras actividades vas a llevar? Ahorita ya iniciaste reforestando mil árboles. Ya hice una primera jornada de ciencia y tecnología, un club de amigos de la ciencia, de jóvenes, una conferencia sobre dinosaurios, huesos y todo esto. ¿Qué más vas a llevar en un futuro, en el año? El objetivo que tiene el grupo de profesionistas de Poloyaki es llegar a establecer una fecha anual. Mm. Una fecha anual en la que cada uno con su profesión le pueda ofrecer a las familias, al pueblo en general. Es decir, no tenemos la fecha, tenemos que buscar obviamente una fecha especial, histórica, del mismo pueblo, de la fundación, para en ese coincidir, que los médicos puedan ofrecer sus servicios a las familias. De salud, ¿verdad? De salud, de atención, de medicina general, preventiva, pláticas y todo eso, ¿no? Uh-huh. Que los médicos veterinarios igual ofrezcan sus servicios a las mascotas, a los animales, pláticas de cómo poderlos atender, de cómo poderlos desarrollar. Algo muy importante, que cómo poder evitar la reproducción de animales cuando realmente se quiere, cuando se quiere evitar, o cómo poder evitar programar su reproducción, que en cada comunidad es muy importante. ¿Salud? Eso, sobre todo. ¿Verdad? Los cachorritos, los perritos, ¿no? Y Pues así los abogados, atención jurídica, asesoría jurídica, las familias. Hay casos de personas que no pueden realizar un trámite por falta de conocimiento y es tan sencillo. Uh-huh. Entonces los abogados de Pueblo Yaqui que puedan ofrecer este servicio. Claro. No sé, asesoría en actas de nacimiento, algo territorial, que no les cueste. Ese es nuestro servicio. Jornadas también, ¿no? Jornada. De jurídicas. Los ingenieros civiles y arquitectos que han salido de ahí, ¿por qué no realizar proyectos que podamos otorgar a la autoridad en turno? Para un mejor reordenamiento de infraestructura en el pueblo. Se trata de integrar esfuerzos, de hacer una planeación participativa, ¿no? Y el grupo de profesionistas que tú estás impulsando, Manuel Millanes Pérez, en Pueblo Yaqui, es muy, muy encomiable, ¿no? Yo creo que esto es un éxito impresionante. La verdad si alguien quiere ser partícipe, Manuel, unirse a esta jornada, vale la pena mencionar que ustedes de hecho no tienen recursos económicos. No, lo estamos haciendo con nuestro propio recurso. Es la participación, ¿no? De todos, ¿no? De todos. Sí, uh-huh. La idea es involucrar también a la población en general. Ahorita, como te decía, ya involucramos a los jóvenes en un club de la ciencia. Uh-huh. La idea es involucrar a las familias, va a haber jornadas a los papás, a las mamás. Los ejidatarios, los agricultores, individuales. Uh-huh. La idea es pensar y proyectar un Pueblo Yaqui mejor, uh-huh, para beneficio de todas las familias. Porque aquí el grupo de profesionistas ahora sí que tenemos toda la familia ahí. Así es. Tenemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros sobrinos, y ahí te vas con todos los tíos, ¿no? ¿Informes en dónde, Manuel? Pues ahorita el informe puede hacerse a través de mi correo electrónico, manuelmillanes@gmail.com. Manuel Millanes es con doble L y S, Millanes, doble L y S, @gmail.com o a mi número celular, 6622-811-66. Y ahí vamos a estar integrando. Ahorita es integrar a la mayor cantidad de profesionistas, porque hay muchos. Ahorita todavía tenemos un grupo, más o menos arrancamos como con 30 gentes. Ajá. Pero haciendo una contabilidad de todas las generaciones que han salido de Pueblo Yaqui, yo creo que así andamos arriba de 100, 200, ¿no? Y esas planeando una actividad para el Día del Niño por allá a finales de abril en Pueblo Yaqui. Y que ahí esperamos tu participación. Ahí sí me tienes que convencer todavía, Manuel. No, yo sé que sí participas. Oye, Manuel, tú... El entusiasmo que tienes y de divulgación precisamente... Por cierto, me trajo aquí de regalo unos dinosaurios de madera, unos rompecabezas, y aquí los tengo en la mesa de Radio Universidad. Y bueno, son tres, nos llevaremos a jugar con los niños. Sí, por allá, yo creo, ¿no? Que de aquí al Día del Niño sí te alcanza el tiempo para armarlos estos rompecabezas, ¿sí? De madera. Pues, son rompecabezas de madera, de dinosaurios, tres tipos de dinosaurios. Triceratops, cuellos largos y un Tiranosaurus. No, ese es el Velociraptor. Ah, perdón. Es el Velociraptor. Le tienes que decirles que Manuel es experto en dinosaurios, pues hemos hecho reportajes de dinosaurios por allá en la región de Fronteras Esqueda. Ya después platicaremos sobre la experiencia de Manuel Millanes haciendo reportajes de dinosaurios en Sonora. Entre usted a Dinosaurios en Sonora en YouTube y ahí va a ver parte del trabajo que hemos hecho Manuel Millanes como colaborador y la Universidad de Sonora. Manuel, ya se nos fue el tiempo, hombre. No. Ya no platicamos mucho de dinosaurios. No, ya es que las agarramos con la plática. El entusiasmo es el que cuenta, ¿no? Y nos come el tiempo. Licenciado Manuel Millanes Pérez, del grupo de Pueblo Yaqui. Pueblo Yaqui, Ciudad orgullosamente de Pueblo Yaqui, Sonora, municipio de Cajeme. Un buen modelo que hay que copiar, señores. Muy amable, nos vemos, Manuel. Rafael, muchas gracias y saludos a tu auditorio. Su servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención y como siempre los esperamos dentro de 8 días. Como siempre, nuestro agradecimiento a nuestro operador técnico Noé Corrales. Hasta luego. Gracias, Noé, también. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.